Diríamos que unirnos un poco más, tanto como está dividido administrativamente el departamento. De igual manera somos municipios muy cercanos, obviamente pues podemos en bloque hacer mayores propuestas para que nos beneficiemos todas las emisoras comunitarias. ¿Considera que es posible atraer hacia la radio comunitaria a los sectores que han estado al margen, que no han estado involucrados en este proceso durante los años anteriores? Sí, claro, sobre todo porque hemos tenido la oportunidad de ya demostrarle a ellos la importancia del medio de comunicación, que gracias a Dios en todo el país contamos con una emisora comunitaria, y obviamente pues ellos ya se están dando cuenta también de la necesidad de utilizar los medios comunitarios y las emisoras comunitarias para difundir sus proyectos, sus trabajos o sus ideas.